Vamos a hacer esta oración de San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid, que puede ser una oración hecha pues en cualquier contexto de cualquiera de las meditaciones, ¿no? Igual especialmente después de la meditación de las dos banderas o en otros momentos. También ahora que estamos meditando la vida pública del Señor, le contemplamos y le hacemos ofrenda de nuestra vida, también esta tarde en la que meditaremos la pasión de Jesús. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed todo a vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que con esta me basta. Bien, como veis, he preparado una meditación sobre las figuras de Marta y María, ¿no? en el Evangelio. Y luego, si Dios quiere, en la siguiente charla ya nos adentraremos en la pasión de Jesús. Es verdad también que además el episodio de la resurrección de Lázaro pues fue también, según dice el Evangelio de San Juan, el detonante de la pasión de Jesús. Luego es una buena manera de, desde Marta, María y Lázaro, adentrarnos luego en la pasión. Pero bueno, ahora me centro en lo que son las figuras de Marta y María. Bueno, ahí veis que os he puesto el primer punto, ¿no? Villa Betania, puesto con interrogantes. Seguro que conocéis más de una casa, un hogar, antes, no sé, pues yo, bueno, quizás no es una cosa muy de los últimos tiempos, pero sí que existen personas que tuvieron la delicadeza de llamarle a su hogar, a una villa, Villa Betania, con la conciencia de que su hogar, su casa, quería ser un hogar en el que también Jesús fuese el huésped, su huésped, ¿no? Y he aquí, digamos, lo que es un ideal para todos nosotros, ¿no? Que mi casa sea Betania. Betania en la que Jesús y sus apóstoles, pues sepa que pueden disponer de mi casa, de mi hogar. Que Jesús viva en nuestro hogar, que nuestro hogar sea también apostólico, en el sentido de que en él tenga lugar los apóstoles de Jesús, tengan su sitio de descanso, que nuestra casa sea Villa Betania. Ahí os he puesto Marcos 11, versículo del 7 al 11, en el que narra la entrada de Jesús en Jerusalén. Cómo Jesús entra en Jerusalén, cómo es aclamado, Hosana, bendito el que viene en nombre de David. O sea, Jerusalén se pone patas arriba para recibir a Jesús, ¿no? Es un auténtico acontecimiento. Pero lo que es impresionante es que, terminada esa gran fiesta para acoger a Jesús, el último versículo dice: siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Fíjate tú, después de que había entrado en Jerusalén de una manera solemne, ¿no?, habiendo salido precisamente desde Betania, habiendo tomado, ¿no?, pues todos esos, bajando hasta el torrente Cedrón, Monte Sión, subiendo a Jerusalén. Después de eso, para dormir, oye, no hay un sitio en Jerusalén para dormir. Hay que volver al sitio de partida para dormir, ¿no? Y eso llama la atención que Jesús, para muchas personas, es alguien muy popular, le admiran. Pero vamos, que a la hora de dormir, a la hora de meterle a alguien en tu casa, le metes en tu casa a alguien que es muy de, verdaderamente de tu confianza. Jesús es admirado por muchos, pero no es de casa, no es de casa. Tiene que regresar a Betania para dormir, tú. Es como cuando invitas a alguien muy importante a que dé una conferencia, pero lo llevas al hotel, a tu casa no lo metes, ¿sabes? Y dices, sí, pues eso, ya le buscaremos un hotel para que duerma, ¿no? Para que en tu casa no lo vas a meter, ¿eh? Le admiras, pero no es de tu casa, ¿sabes? No, no es de tu familia, es otro nivel, ¿eh? Jesús no quiere ser solo admirado, ¿eh? Jesús está llamando a nuestra puerta para habitar en nuestro hogar y nuestra familia, ¿no? A mí siempre me llamó la atención ese detalle. Tú fíjate lo que es volver de nuevo a Betania a dormir. que supone regresar un montón de kilómetros, muy incómodo, incomodísimo, y no había un sitio para que dormiesen en Jerusalén. Bueno, eso también nos indica que hay distintos niveles de intimidad con Jesús. Pero nosotros no queremos ser admiradores desde lejos de Jesús, ¿no? Queremos formar parte de su intimidad y queremos que Jesús entre en nuestra vida y no mirarle desde lejos, no ser un admirador desde la distancia. Que mi casa sea Villa Betania, pues quiere decir, bueno, que yo estoy dispuesto a que mi horario, mi agenda, mis prioridades, etcétera, pues están perfectamente disponibles para que cuando venga Jesús por aquí, pues entre, ¿no? Es más, yo no me imagino a Jesús pues avisando, avisa a los de Betania que iré, no, Jesús pasa por ahí y entra, porque sabe que es de casa, y como es de casa, pues puede entrar sin necesidad de haber avisado, ¿no? Como cuando viene un hijo a casa, a ver, un hijo a casa no está diciendo, mamá, resérvame mi habitación del día tal, a ver, no, no, es tu casa, vas a ella, ¿no? Bien, ¿qué era Betania para Jesús? Lo que es impresionante es que caigamos en cuenta de que Jesús vivió la experiencia de la amistad, siendo Dios, ¿no? O sea, el amor humano y el amor divino del que hemos hablado antes se conjugaron en Jesús. Jesús vivió el amor humano y el amor divino integrados. Porque alguno dice, hombre, el Hijo de Dios Jesucristo no va a tener amistades, ¿no? No sé, le puede parecer, hombre, el Hijo de Dios, amistades, como si las amistades fuesen una especie de experiencia de seres un poco inferiores, ¿saben? Y el que está en la cumbre de la espiritualidad, hombre, él la amistad no la va a tener, pues porque esa es una experiencia un poco humana. No, eso no es verdad. Jesús vivió la experiencia de la amistad. Es más, fíjate, el Salmo 54 dice, ¿no? Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo, mi confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. O sea, se habla del dolor de Jesús en ese salmo, del dolor del corazón de Dios por el hecho de que haya sido un amigo el que le haya traicionado, ¿no? O sea, que es que Jesús vivió la amistad, vivió la experiencia de la amistad. Y quiere, ¿no?, seguir viviéndola con nosotros, tener una amistad de acogida. Luego, la primera reflexión es esta, ¿eh? Que si no somos conscientes que lo que ocurrió con Marta, María y Lázaro no era algo distinto de lo que el Señor quiere tener conmigo. No era algo distinto. Tener un estilo de vida, de un hogar hospitalario en el que saben que los servidores de Jesús pueden encontrar en mi casa un lugar en el que poder descansar. Que todo aquel que venga en nombre de Jesús encuentre en mi casa una acogida y una hospitalidad. Es curioso que hemos blindado nuestros hogares a tope, ¿eh? Cada vez más hemos blindado nuestros hogares. O sea, antes, ¿sabes? Pues eso. Hemos ido cada vez eso. Ahora llega una primera comunión y se saca fuera de casa, no, totalmente, ¿sabes? Tú no. Entre otras cosas, para que no me venga a fisgar la cuñada, ¿sabes? Yo qué sé, ¿eh? O sea, nuestro hogar está blindado y entonces hemos hecho de la intimidad, hemos hecho un signo de nuestra falta de sociabilidad. O sea, la intimidad esconde una falta de sociabilidad y una especie de desconfianza mutua de unos con otros. Invocamos la intimidad, ya, pero la intimidad es una excusa. La intimidad está denunciando nuestro aislamiento. Estamos súper aislados. Bueno, por lo tanto, ¿no?, el proyecto de Villa Betania, el que aquella familia tuviese el honor de decir, nuestra casa es la casa de Jesús, y además cuando pasa por aquí, fíjate, pasa con 12, que se dice pronto, ¿eh? Claro, una cosa es que venga Jesús, pero viene con 12, tú. Judas incluido, ¿sabes? Los 12, ¿eh? No, con 12 Judas incluido, ¿eh? Y allí, pues, no se le ocurriría decirle Marta o Lázaro a Jesús, oye, ¿tú has pensado esos 12 que has traído aquí? ¿Tú les has examinado bien? ¿Eh? Pues no, no le dirían eso. Allí, ¿eh? Pues ellos quieren, pues ahí están los 12, tú. Nos tiene que cuestionar eso, ¿eh? Nos tiene que cuestionar por qué esa ilusión de que nuestra familia, de que mi vida, de que mi planteamiento de vida sea de Villa Betania, eso es importante. ¿Eh? Frente a esa concepción en la que nos hemos encerrado en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, y nos hemos metido tres llaves de esas de seguridad. Yo recuerdo de las cosas que la infancia, ¿no?, te han impactado y te han hecho bien, ¿eh? Pues cuando tú has visto a tus padres que el hogar lo han abierto, ¿eh? Lo han abierto. Porque, a ver, pues, por ejemplo, en la vida de un seminarista, es verdad que un seminarista acaba llevando por la casa de sus padres a un tropel de gente, ¿eh? Y te impresiona, ¿no?, pues el que tu familia tenga esa capacidad de vivir, ¿no?, la hospitalidad, la eclesialidad en la experiencia de la familia. Bueno, mi vida es Villa Betania, tengo yo ese deseo de abrir mi mundo, ¿eh?, mi corazón, mi mundo interior a la amistad de Jesús y los suyos. Un texto emblemático, ahí lo tenéis, Lucas 10, 38 y versículos siguientes, porque Jesús se mete en esa familia y Jesús, en la medida que entra en esa familia, está recibiendo hospitalidad, está recibiendo ayuda, pero su presencia, os podéis imaginar que está siendo un revulsivo de la conversión de uno y otro, ¿eh? Porque convivir con Jesús no puede acontecer sin que tú recibas una llamada a la conversión. Acoges a alguien, pero ese Jesús a quien acoges es una llamada a tu conversión. Y entonces este es el famoso episodio de que llega allí Jesús y está Marta agobiada, mientras que María está a los pies de Jesús, ¿no?, y recibe una cierta reprensión. Marta, Marta, Marta, andas ahí agobiada con tantas cosas, tu hermana María ha elegido la mejor parte, ¿no?, y no se le sería arrebatada. Es un texto interesante, muy interesante, ¿no? Porque todos nosotros podemos tener esa alma de Marta y esa alma de María, de hecho los tenemos, y es un episodio interesante para ver de qué manera, pues, la visita de Jesús a nuestra vida nos tiene que transformar. La interpretación así clásica de este pasaje ha sido ver en Marta la imagen de la vida activa y en María la imagen de la vida contemplativa. Bien, está bien, un poquito. A ver, el Evangelio es susceptible de que las interpretaciones no se excluyen, sino que se suman, no es... Pero yo creo que es un poco corto quedarse en eso, ¿eh? Es un poco corto quedarse en lo de la vida activa y la vida contemplativa. Más bien, creo que hay que hablar de dos modos de vivir la espiritualidad en cualquier estado de vida. También una carmelita descalza puede ser Marta, puede ser María, ¿sabes? ¿Eh? Y una persona muy activa puede ser Marta, puede ser María. Son dos modos de vivir la vida espiritual, ante los cuales tenemos que estar en guardia. Jesús nos llama la atención frente a una tentación que todos tenemos en nuestra vida espiritual, ¿no? Hay una tentación a no vivir nuestra vida en presencia de Dios, al activismo vivido como si Dios, ¿eh?, no existiese, ¿no? A un activismo que pierde la presencia de Dios cuando se entrega a los quehaceres de la vida. Al mismo tiempo que nos recuerda que la meta de todo creyente es ser oyente de la palabra. Marta es un alma ardiente que ama mucho al Señor, que está preparándolo todo por Él, lo cual obviamente pues no nace de un corazón bueno, no buenísimo, ¿eh? Y ojo, ¿no?, que a veces cuando nos reprenden o cuando alguien pues ejerce con nosotros una corrección fraterna, suele ser muy frecuente el que nos pongamos a la defensiva. Vaya hombre, encima que yo lo estaba haciendo con todo el buen espíritu, ¿no?, y ya me pongo a la defensiva, a ver si nadie pone en duda eso, ¿eh? Pero es que una corrección puede ser hecha no porque no se valore nada, sino porque hay algo que matizar, ¿eh? Eso también es importante, que ver de qué manera nosotros tenemos la capacidad de acoger las correcciones, porque es un signo de mal espíritu el que nos pongamos inmediatamente a la defensiva cuando somos corregidos, ¿no? El pero es el siguiente. Pero Marta se sumerge en el trabajo y mientras está trabajando ya no oye la palabra de Cristo. Los trabajos por Cristo, paradójicamente, le terminan por apartar de Cristo. Eso le puede pasar hasta al obispo, os aseguro, ¿eh? Que el trabajar por Cristo te puede hasta apartar de Cristo como no lo hagas bien. Porque uno puede estar, ¿eh?, haciendo cosas santas, pero en un momento determinado puede ser más un camarero, ¿eh?, que reparte, ¿sabes, no? Que reparte y él no se alimenta. Eso puede ocurrir. Le puede ocurrir a un cura que predica la palabra y no se alimenta verdaderamente de ella, ¿eh? Puede ocurrir que los trabajos por Cristo terminen por apartarte de Cristo. Puede ser. Por ejemplo, nuestro trabajo cotidiano, cuando uno trabaja bien, intenta santificar el trabajo, lo hace por Cristo. Ahora, si no lo hace santificadamente, ese trabajo te puede apartar de él, ¿no? Algo que era santo en sí, pero si no está vivido con buen espíritu, fíjate tú, paradójicamente, preocupaciones incontroladas, incluso en cosas santas. Trabajar intensamente, Marta trabaja intensamente, pero no oye a Jesucristo, interrumpe su diálogo con Cristo para servir a Cristo, y eso no puede ser. Es como si le dijésemos: Señor, pues si yo lo hago por ti, ya, si ya lo sé que lo haces por mí, pero intenta hacerlo conmigo, no solo por mí. Porque eso a veces ocurre, ¿eh? Yo hago las cosas por Dios. Vale, hazlas con Dios. Para que las cosas sean por Dios, hazlas con Dios. Si no las haces con Dios, al final no serán por Dios, serán, ¿eh?, pues por tu idea, serán por tu fin, es verdad. La única manera de que algo sea hecho por Dios, sea hecho con Él, no al margen de Él. Y luego además es un poco tremenda, porque le llega a corregir, a enmendarle la plana ya no a su hermana, sino al mismo Jesucristo, ¿no? Porque dice: Señor, no te digas que mi hermana me ha dejado sola. Dile que me ayude, ¿no? No me la entretengas. Es como si dijese: hace que me la estás entreteniendo. Me la estás entreteniendo. Pues es cierto, puede ocurrir eso, ¿eh? Riesgo de que valoremos en la vida de la Iglesia lo práctico. Y hay que reconocer que lo práctico, pues claro, pues es muy... Por ejemplo, ¿no? Pues cuando alguien, pues para un obispo o para un sacerdote en una parroquia, pues es una gran tentación rodearse únicamente de personas prácticas. Mira, este me saca las castañas del fuego aquí, este me hace el otro. Pues mira, ya está, ¿entiendes? O sea, yo lo que quiero es que alguien me resuelva las cosas, pero igual no cuido su vida espiritual. Busco personas que me sean prácticas, que me resuelvan las cosas, pero no busco que sean santos, ¿sabes? Sino que me saquen las castañas del fuego. Y eso es un error. Porque nuestro objetivo no es la eficacia, ¿eh? Nuestro objetivo es la santidad. Lo cual no quiere decir que la santidad sea ser torpe, ¿no? Y no quiere decir eso, ¿no? Pero que la eficacia por la eficacia no asegura la santidad, ¿eh? Luego ese es el alma de Marta, que es un alma que está mucho más cerca de nosotros de lo que nos suponemos, porque todos solemos vivir de lo inmediato, ¿eh? Y a veces en la vida lo urgente te puede llevar a distraerte de lo importante. Tienes cosas urgentes, ¿no? Y como ahora mismo tengo que hacer esto y esto y esto, estoy tan abstraído por lo urgente, lo inmediato, que lo importante termina por no hacerse. ¿Y qué es lo urgente? Pues lo urgente es que tengo que resolver esto y esto y esto. Sí, a ver, nadie lo niega que tengas que hacerlo, pero al final lo importante no lo abordamos nunca, porque lo urgente es lo que nos come el tiempo. Y entonces tu hermana María ha escogido la mejor parte, que es escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y ya sabemos que saltará Marta y dirá, sí, sí, pero después tú bien que vas a cenar, ¿sabes? O sea, porque es que al final ya sabemos que siempre uno se resiste y se justifica. Sí, sí, pero tú después vas a cenar. Seguro cuando te ponga el plato vas a comerlo. Sí, ya lo sé, Marta, está muy rico. Nadie niega eso. Nadie niega eso, ¿no? Lo que se afirma es que en la vida el valor de las cosas no está solo en su materialidad. El valor de lo que hacemos está en su formalidad, en haberlo hecho para gloria de Dios, en haberlo hecho en presencia de Dios, en haberlo hecho con Dios y para Dios. Como decimos en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. No solo por Cristo, sino con Él y en Él. O sea, es que al final las cosas no valen solo por su materialidad, valen por todo ello, ¿eh? Por la presencia de Dios con la que las hayamos hecho. Con el ofrecimiento hecho por amor, ¿eh? Hay que examinar, yo os invito a que leáis ese texto y que, bueno, pues que os pongáis en presencia del Señor y pidáis, ¿no?, tener el don de la intuición de María, de la intuición de María, que es la oyente de la palabra de Dios y la que prioriza el ponerse en presencia de Dios como lo primero. Está luego también otro, hay tres textos principalmente, o sea, el de Marta y María, el de este que hemos analizado, el de la resurrección de Lázaro, que se lo dejo para después en todo caso, y el de la unción de María a Jesús con perfume de nardo, que está en Juan 12, versículo del 1 al 8. Ese texto quizás es un poco más desconocido. Y lo leo brevemente y lo comentamos. Juan 12. ¿Esa para qué es la Magdalena? ¿Dices tú María? ¿Magdalena? No. Yo, las Marías las cogen. Sí, tiene su. Hay sus discusiones también entre exegetas, ¿eh? Pero no estamos hablando ahora de ello, ¿eh? Marta María, no es de María Magdalena, no, ¿eh? 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, otra vez, y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué se ha vendido tal tarta? Este es el texto. De nuevo Marta sirve a la mesa, aunque en esta ocasión ella ya no se queja de la actitud de María, lo cual ya, yo creo que es un avance, ¿no? Ella sigue sirviendo, pero ya ha superado esa queja hacia su hermana María, lo asume absolutamente, ¿no? Y María tiene una intuición, ¿no? Tiene una intuición. Su corazón le decía que el Señor estaba para poco tiempo con ella, con ellos, en su cuerpo, en la presencia de su humanidad. Y quiso darle este obsequio, esta expresión de amor. También vemos, por lo tanto, en María la vocación especial a la reparación. O sea, esa intuición que tiene María de decir, viene Jesús a casa, igual va a ser de las últimas veces que le veamos. Nos falta poco tiempo para despedirnos de él, ¿eh? Ha tenido lugar ya la resurrección de Lázaro, o sea, es decir, fíjate tú lo que han vivido con él. Su hermano ha recibido ese milagro de volver a la vida y entienden que después del milagro de la resurrección de Lázaro se está decantando ya, se ha decantado la pasión de Jesús, pues porque fue tan escandaloso la resurrección de Lázaro, que ya mucha gente decía, esto hay que quitarlo de en medio, porque claro, una cosa es que cure algún ciego o algún mendigo que nadie le conocía, pero es que la familia de Lázaro era muy conocida, y entonces ese milagro de resurrección era un cantazo, porque habían asistido muchísimos judíos principales de Jerusalén al funeral de Lázaro, y ahora de repente verle resucitado, eso era no sostenible. O te haces seguidor de Jesús, o a ver cómo justificas el no serlo, ¿no? Y entonces se decanta la persecución a Jesús, le falta poco tiempo ya. Entonces Jesús vuelve allí, sube la Pascua, y entonces María intuye que a Jesús, que ese privilegio, ¿no?, de tenerlo en esa casa, de que Jesús siga siendo su huésped, esa intimidad que han tenido con él, de esa manera va a acabar, ¿no? Va a tener que tener otra forma de intimidad con Jesús. Lo intuye y hace ese gesto de amor. Es una vocación especial a la reparación, propia de quien ha recibido el don de poner el corazón en lo esencial. ¿Qué es la reparación? De la cual se habla hoy en día muy poco. También muy ligada a la devoción al corazón de Jesús. La reparación es una llamada que el Señor hace a algunas almas que quieren, o sea, que intuyen que tienen que expresarle a Dios un amor de reparación por lo que han sido los pecados de su propia vida y por lo que han sido los pecados de sus hermanos, de los cuales también se consideran corresponsables. O sea, mostrarle a Dios el amor por las veces que no se lo hemos mostrado. La reparación es como intentar vivir nuestra vida en el momento presente, intentando recuperar el tiempo perdido de nuestra vida. Yo en mi vida he tenido mucho tiempo perdido. Lo que dice San Agustín, ¿no? Tarde te amé, hermosura soberana. ¿Cuánto tiempo he perdido en mi vida? Tú fíjate, San Agustín, ¿no? Madre mía, la cantidad de tumbos que pegó, ¿eh?, antes de... Pero bueno, pero ciertamente San Agustín fue reparador. Cuando llegó el momento dijo, anda que no vivió su vida de una manera reparadora, recuperando el tiempo perdido de su vida, ¿no? La reparación es la intuición del amor de Dios que lleva a vivir con intensidad el momento presente, recuperando el tiempo perdido. Amando por cuando no he amado, amando por los que no aman. O sea, esa es la reparación. Y María es un alma reparadora. Porque todas las almas reciben esa vocación a la reparación, no. Esto de la reparación tiene algo de llamada especial de Dios. Llamada especial de Dios, ¿no? Y entonces, aquí os he dicho esta frase, ¿no? Posiblemente ella recibe esta llamada a la reparación porque había puesto el corazón en lo esencial. Pues porque había llegado a sentir con el corazón de Cristo, había llegado a latir, ¿eh?, con el corazón de Cristo al unísono, y eso obviamente le hace intuir que su expresión de amor llega a Jesús, que es un consuelo para él. Dar una expresión de amor que yo sé que Jesús necesita también esa expresión de consuelo. O sea que, en el fondo, también Jesús necesita ayuda, y necesita, cuando por ejemplo en el huerto de los olivos, si Dios quiere esta noche lo meditaremos, pide ayuda, pide que haya gente que le acompañe, que en el momento de su soledad, porque también no olvidemos que él, siendo Dios, al tomar la condición humana, se ha limitado, en la condición humana Dios se limita y tiene necesidad de ayuda también. Bueno, la vocación, ¿no?, reparadora de María, expresión de amor, y ese episodio de la unción de los pies de Jesús con perfume de nardo puede ser perfectamente para nosotros en la meditación de esta tarde un gesto. Yo recuerdo que siendo chavalito hubo algunos donostiarras, igual os acordáis de eso, ¿no? Pues yo qué sé qué años tendría. Tendría 12 años yo, 13 o 14. Y hubo una profanación del Cristo de la Paciencia que estaba allí en la capilla de la Basílica de Santa María. Pues alguien entró por la noche y roció de excrementos el Cristo, ¿eh? Y entonces estaba don Jacinto Argalla de Obispo San Sebastián. Y recuerdo que se hizo una Eucaristía de reparación, ¿no?, que presidió don Jacinto. Entonces estaba la Basílica a tope de gente. Y recuerdo, no me acuerdo de nada de lo que dijo el Obispo, ¿sabes? De eso no me acuerdo de nada. Pero lo que sí que me acuerdo es que en plena homilía del Obispo subió una abuelita mayor, de esas que tenía pinta de viuda, totalmente vestida de negro. Cuando el obispo empezó, subió arriba y sacó allí, sacó de su bolsa, llevaba allí unos perfumes y unas cosas, y empezó allí a ungirle al Cristo durante toda la homilía del obispo, aunque no le hicimos ni puñetero caso al obispo, y todos estamos mirándole a esa mujer, ¿no? Y pues son de esas cosas que se me han quedado grabadas en mi, en mi recuerdo, en mi recuerdo del gesto, digamos, ningún tipo de respeto humano tuvo aquella mujer, desde luego, delante de todo el mundo se lo dice arriba, nadie por otra parte se atrevió a decir, bájese usted de ahí, que está haciendo las cosas a destiempo, nadie le dijo nada, ¿sabes? Y ella hizo lo que tenía que hacer, el obispo habló lo que tuvo que hablar, y luego cada uno nos quedamos con lo que nos quedamos. Bueno, pues ese gesto de aquella mujer es un gesto que nos llama a todos nosotros a tener detalles de amor, detalles de cariño, de delicadeza. O sea, yo creo que también hay una sensibilidad que no tenemos suficientemente educada. También el amor a Dios necesita expresarse con signos y detalles. Porque solemos dar muy por supuesto mi amor a Dios, vale, pero a ver, no, eso es como cuando en un matrimonio uno le dice a uno, si ya sabes que te quiero, bien, pero dímelo alguna vez, ¿no? O sea, porque en fin, también en un matrimonio habrá que decirse las cosas, porque dar por supuesto el amor siempre, hombre, también a veces habrá que expresárselo con detalles de cariño y de amor, ¿no? O sea, el amor también tiene que ser reconquistado día a día y tiene que haber detalles de expresión, de ese enamoramiento.